MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos, ya estamos aquí de regreso, ya más cumplidores que en otras ocasiones, y pues ya con este horario que ya se va a hacer pues el de costumbre, que es los martes aquí después de las 10 de la noche, porque no puedo decir ya que empezamos a las 10 de la noche, eso ya para nada, queda completamente descartado. Pero bueno, aquí estamos ya con su Flashback. Yo soy Soso de Zeta y les doy la bienvenida a este que es el episodio 181, y pues donde le estoy dando la bienvenida, sobre todo que ya llegó ahí bien tempranito Sullivan 19121, y también veamos a quiénes más tenemos en vivo en el chat de Mixler. Tenemos a dos que nos aparece como elsewhere. También gracias por estarnos acompañando en vivo. Y pues como siempre, agradeciéndoles también a todos los que nos han descargado, pues que han descargado este episodio para pues ahí para acompañar su día o su rato o como sea. pues sí, gracias. Y ya saben, que todos los que nos descargan grabado pueden dejar sus comentarios en nuestros espacios, que después los daremos. Y bueno, ya para no alargar mucho esto, le doy la palabra a quien me está acompañando aquí desde temprano. Ya saben, ya se han de imaginar quién, porque ya saben quién siempre llega a la mera hora ya que estamos centrados en el tema. Ahí también, y que también le doy la bienvenida ahí a Super Deportivo. Ahí no me parece bien el nombre completo. Mixler que se presentó. Y pues bueno, vamos ahora sí a que se presente Paco, también conocido como Otro Nivel. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Gracias por venir a esta emisión del Flashback especial, que vamos a hablar de Street Fighter 3 en sus 3 iteraciones. Que como saben, pues a Capcom le traba hacer rebalanceos. Y muchas felicidades a toda la gente que está escuchándonos, porque ya es bien tarde y están aquí en vivo, están temprano, Soli, todos los que están en el chat, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que en un ratito más ya se nos una quique para hablar de estos tremendos juegos que en algún punto llegaron a ser tan ignorados que perdieron muchísima fuerza, y es por eso que Capcom dejó los juegos de pelea, pero pues ahora están de regreso con todo, gracias a que hubo un renacimiento del género con el Street Fighter 4, y los vamos a tocar un poquito para tratar de hacerle justicia a estos tres juegos que marcaron un antes y un después. Que de hecho va a ser todo un tema eso de que hablemos de qué contexto apareció Street Fighter 3 y todo lo que pasó alrededor de este juego, que pues que fue algo como un momento ahí diferente, como que rompió mucho de la época de los juegos de peleas, pero bueno, de eso ya hablaremos a fondo. Y pues bueno, ya nada más les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Twitter, @resetmx, en Facebook, búsquenos como resetmx también, igual en YouTube, resetmx, y nuestro sitio web, www.resetmx.reviews y www.resetmx.com, pues los dos dominios para que encuentren tanto este podcast como muchas publicaciones sobre videojuegos, sobre tecnología, sobre cine y sobre algunos temas que también son de interés de muchos que nos gustan todas estas aficiones. Y pues ya con esto, ya ahora sí entrarle pues a lo que es lo bueno, que es Street Fighter 3, y pues los vamos a dejar con varios de los temas, de muy padres temas pues de estos juegos de Street Fighter 3, para que los aprecien, y regresamos ya para entrar de lleno al tema. Ya nada más mando ahí saludos a los de la podcastería, y también mencionar ahí a un amigo que ya inició su canal de YouTube, Da Freak Retro. Su canal se llama Da Freak Retro, que comparte pues también igual que nosotros su gusto por los juegos retro, también para que lo visiten ahí en YouTube. Y bueno, ahora sí, ahí está el anuncio, y pues vamos a la música, regresamos en un momento. Soldiers to bury, you know we just clicked in and made you realize this game is twice as hard. You see that with your own eyes. You're on the way to choose your type of life, cause you gotta. I tell you from now, the fighter will be the hotter. I don't think you want this one, just practice. Just challenge me when you're ready with your tactics. High punch, the spin kicks, watch your back split. I see you in the air when I make your back flip. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. Tech 9876. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, yo, one box to leave you messed up and fractured. Block these uppercuts, they may need to capture. May the best fighter win and win again. Battle to the top. Pues ya estamos de regreso, ya después de escuchar este bonito y pegajoso soundtrack de lo que es Street Fighter 3, y pues que trae toda una nueva forma de ver Street Fighter, una buena evolución de todo el juego, y que pues a lo mejor a muchos les extrañó todos los cambios que trajo Street Fighter 3, pero que es de esos juegos que hay que darles tiempo para empezar a apreciarlos, porque sí es cierto, te cambian muchas cosas, pero son todas para bien, o al menos la mayoría. Y pues te tuvieron que dar 2 iteraciones de tiempo para que a la gente le gustara. Además, bueno, empecemos para un poco como introducción, pues hablar del contexto histórico en que surgió Street Fighter 3. Que recordemos que ya había pues prácticamente pasado la era de pues de más auge de los arcades en Occidente, sobre todo. Ya cuando ya iban en declive muchos, o ya estaban desapareciendo muchas sagas de juegos de arcade. Sobre todo. Bien. Bueno. Ay, ¿quién sabe? A ver, dale, yo ahorita te da el contrapunto. Sobre todo que ya pensaban ya cerrar muchos centros de arcade, y ya era más menos común encontrar pues juegos de arcade en tienditas, en farmacias, los clásicos. Y muchos de los clásicos arcade, sobre todo de los en 2D, pues ya se estaban haciendo viejos, y ya pues las consolas al mismo tiempo ya estaban empezando ya, pues ya iban cada vez evolucionando más y aprovechando más o adaptándose más a ya las nuevas tecnologías, tanto sacando buenos juegos en 2D como también buenos juegos en 3D, cosa que a lo mejor al principio de la generación de las consolas de esa generación no salió tan bien. Entonces como que ahí hubo una transición, y por lo mismo pues ya como que eran centros o lugares muy especializados donde ya podrías encontrar pues estos arcades que ya eran un tanto más avanzados y que ya empezaban ya también a aplicar pues la tecnología que ya era accesible en algunas consolas. Claro que en arcade seguían pues sacándole más provecho y siendo más pues especializado su uso de la tecnología y su desarrollo, porque al final de cuentas los arcades siempre de alguna manera han sido como que le han metido más trabajo, más dedicación, más detalle, y nuevamente los juegos para consola, por lo mismo que están adaptados a su consola, a lo mejor a veces tienen limitaciones, o a lo mejor se adaptan al mercado o al público que es que prefiere esa consola. Y pues yo es lo que, al menos lo que percibo de esa época, en que pues ya empezaban pues ya a desaparecer muchos de los grandes lugares o de los lugares más comunes de arcade. No sé qué quieran decir antes de continuar con un poco ya con la introducción de juego. Yo creo que no habían decaído todavía, yo creo que estaban en el punto máximo, por así decirlo, porque el detalle es que había más opciones. Sí, los juegos de pelea no eran, digamos que... No, es que todavía, ¿qué juegos son contemporáneos de Street Fighter 3? Son del 96, no, del 97. Yes. Ajá. El Street Fighter 3 es del 97. Sí, ¿qué juegos son contemporáneos? Batalló con King of Fighters 96. Ándale. Y la salida del 97. Ándale, entonces, o sea, yo no siento que haya decaído todavía. Bueno, yo más bien al contrario, siento que estaban en su momento cúspide. Ya había salido Darkstalkers, Capcom ya había hecho muchos experimentos. Me gusta pensar de esa forma, me gusta pensar que Capcom se puso a experimentar antes de sacar el Street Fighter 3 con los alfas. hablas ya de muy atrás de Darkstalkers, porque estás hablando del CPS-2 y para adelantar. Por eso el CPS-3 salió, de hecho lo iba a mencionar, el CPS-3 salió en el 96. En el 96 ya se puede usar, trae, y de hecho era algo muy padre que mencionar, pero ya que lo traes a colación, lo decimos de una vez. Es un nuevo sistema que traía Capcom después de haber usado mucho tiempo el CPS-2, que de hecho la mayoría de los juegos de pelea famosos, entre comillas, entiéndase todos los Street Fighter Alphas, el Darkstalkers, etcétera, etcétera, lo salían en ese sistema que era el CPS-2. Ahora, con otro juego que se llamaba Red Earth, Capcom estrenaba esta nueva plataforma para las arcades. Una de las ventajas es que traía un CD-ROM. Recordemos que la mayoría de los juegos, no todos, pero la gran mayoría de los juegos de arcade están almacenados en chips, en ROMs. Entonces son unas tarjetas pues gigantes, algunos son en forma de cartucho como el MVS del Neo Geo, pero básicamente todos usaban chips. Aquí Capcom era de las pocas compañías que estaban innovando en esta onda. Creo que otra de las grandes que innovaba también era Sega, que seguía produciendo arcades. Pero a Capcom se le ocurrió sacar también un medio óptico. Entonces, este juego, de hecho, este juego venía en, trae una interfaz de SCSI que te permite usar CD-ROM. Y pues lo que también permite almacenar muchísima más información y también permite procesar muchísimos más gráficos o más sprites o gráficos en 2D al mismo tiempo. Que de hecho es una de las bondades del sistema y ventajas que tomó este juego. Porque creo que por ahí está el dato, que cada personaje tiene alrededor de 600 frames para todos sus movimientos. O sea, ya ves que cada vez que tiene una secuencia, por ejemplo, si no lo mueves, tiene una secuencia de frames para que te dé el movimiento así como, bueno, te dé la sensación de que se está moviendo. Y cuando hace defensa tiene otro, cuando se cae, cuando viene un golpe, así, etcétera, etcétera. Bueno, supuestamente tiene entre 600 y 800 frames o sprites por cada personaje. Entonces imagínate la cantidad de información que tiene que estar procesando la arcade para un enfrentamiento regular. Entonces, bueno, es parte del poderío. Y te digo, yo no siento que esté cayendo, bueno, sino más bien yo creo que estaba en la... Una pregunta. Cuando viste un arcade de Street Fighter 3, ¿lo viste justo cuando lo crearon, o sea, en el 97? ¿O lo viste varios años después? Lo vi varios años. Ey, sí, ese es el detalle. Pero espérame. Que a la mayoría de los arcades de acá de México, ¿no?, llegaron varios años después los Street Fighter 3. No. Pero mi caso, yo creo que yo no soy un caso de control. Ahorita Paco es el bagales de esto. Paco, que nos diga. Yo en esa edad, al 96, yo ya no iba a las maquinitas. O sea, era raro que yo fuera a las maquinitas. Porque yo ya estaba jugando PC. Entonces yo ya conocía los guiño-guiño, forma de jugar otras cosas. Entonces decía, ¿para qué voy y gasto mi dinero cuando lo puedo jugar en la comodidad de mi casa? ¿Me explico? O sea, yo ya estaba jugando otras cosas, entonces yo no siento que sea... Pues mejor preguntémosle a Paco. Paco, ¿tú sí lo viste en el año que salió o lo viste mucho después? No, yo sí los vi. Miren, ahorita que están hablando, Sorcerer mencionó algo muy importante. Este fue la introducción a un nuevo Street Fighter. De hecho, hasta el mismo Capcom hace énfasis al llamarse Street Fighter 3, la primera entrega se llama The New Generation, sí, la nueva generación. Y algo muy importante, yo creo que más que los arcades estuvieran ya decayendo, yo creo que estaban empezando todavía como a florecer un poco más, porque tuvieron, te digo, estaba batallando con King of Fighters 96, que es un juegazo de juegos de peleas, y King of Fighters 97, cuando se estrenó aquí en México. Y estoy seguro que fue por esas épocas, porque a SNK le encantaba hacer sus presentaciones por esas épocas aquí en el centro de convenciones de, ¿qué es? Avenida Juárez, no me acuerdo, Juárez número 62 me parece, y ahí hacía sus presentaciones. Entonces, uno de los detalles más bien era que el CPS-3 era una consola, era cara la placa. Realmente era cara y muy pocos locales de arcade se podían dar el lujo de comprar un CPS-3. Todos usaban el MVS del Neo Geo, junto con Street Fighter 3, el nuevo juego. CPS-2, o sea, todavía muchos seguían usando el CPS-2. Por lo tanto, la gente decía, pues que esté de moda, King of Fighters, pues ni modo, vamos a poner King of Fighters, ¿no? Y la verdad es que Street Fighter 3 es muy superior en muchas cosas a King of Fighters. El problema es que King of Fighters era el juego, o sea, era la reta, era el juego, era más rápido, tenía más personajes. Este juego cuenta con ¿cuántos personajes? ¿Con 8? ¿Con 9? Según yo son 14. Bueno, pero no puedes coger a todos. Ajá. Y de esos 14, pues en King of Fighters le daba la vuelta con la mano a la cintura. Yo más bien pienso que fue ignorado. Y a su vez el tiempo le dio su reconocimiento, porque es un excelente juego, un juego muy técnico. Yo creo que también ya la gente estaba tan aburrida de jugar todo tanto Street Fighter, que era el 2, el World Warrior, el Tournament Edition, el Championship Edition, el Turbo, los alfas, que de cierta forma pues eran casi lo mismo. Entonces la gente dijo, no, basta, vamos a jugar King of Fighters. Y además King of Fighters llevaba nada más 3 entregas, güey. 94, 95 y 96. Entonces, ¿qué se sentía más fresco? ¿Jugar King of Fighters o Street Fighter? No solo eso, además, pues tú venías de jugar con Zangief, con Guile, con Chun-Li, con Dalsim, con Sagat, con Vega, con Bison. Y aquí pues te le echas tu moneda y dices, ¿qué chingados es Elena? Ajá. ¿Qué es esta tal Ibuki? Eso es lo que iba a decir yo. ¿Quién es Jun? ¿Quién es Yang? Ajá. O sea, y Yang no sale en el primer título, ¿no? O sea, ¿quiénes son estos güeyes? Solo sale Ryu y Ken. Exactamente, eso es lo que iba a decir. O sea, cuando ves este juego, dices, oh, bueno, es Street Fighter, vamos a ser a Duquets. Pero nada más vienes a este Ryu y Ken y dices, ¿y todos los demás? ¿De dónde salieron? Ajá. Y de hecho, el personaje principal no es Ryu o no es Ken. No, de hecho, se supone Alex. Que estaba basado en Alex, que es ese güey grandote que parece Zangief. Y está Dudley, que es Balrog, pero en inglés. En British, inglés. Ajá. Está Elena, que es como Chun-Li, Buki, Ken, Necro. Que Necro parece Dalsim con sus poderes. Es blanco y se estira y tiene electricidad. O sea, más bien fue el cambio de que la gente no está acostumbrada a ver estos güeyes. Sale Yori también. Sale Oro. Que es un personaje importante en el Lord of Street Fighter. Y yo creo que más bien fue eso, ¿no? Que SNK lo que hizo fue llevar así como una tendencia. Y tus juegos, pues sale Yori, sale tal. Y ya como que te sientes familiar. Y aquí ya no, aquí no decías, ay, güey, pues estos güeyes quiénes son, ¿no? Y lo jugabas. Y el problema fue que se volvió un juego muy técnico. Y que de primera mano, pues puede parecer un Street Fighter muy normal. Pero si empezabas a dominar los movimientos que habían aparecido, te volvías el máster del juego en ese momento. Y ahorita vamos a hablar de esos movimientos especiales que aparecieron y que son muy importantes para no solo Street Fighter, sino para los juegos de peleas en general. Y bueno, ya continuando un poco con la introducción de lo que es Street Fighter 3, pues, y como ya mencionamos los personajes, pues sí, como que quiso ya dar un paso más allá Capcom con Street Fighter 3, pues al quitar ya a todos los demás personajes clásicos de Street Fighter 2 o de Street Fighter Alpha incluso, sino que aquí ya, que esa es la intención, que es metieran una nueva generación, y de alguna manera Ryu y Ken ya nada más eran una conexión del pasado de Street Fighter, y de alguna manera para pasar la estafeta pues a los nuevos personajes de Street Fighter, porque como ya mencionaron, pues el protagonista en este juego pues sería Alex, que pues es el principal pues personaje que va a enfrentar al villano en este juego, que pues ya también desaparece pues Bison, ahora es Jill, un personaje ahí de dos colores, ahí bastante curioso. Y que por diferentes razones, algunas bastante extrañas, sobre todo la de Dudley, de por qué lo enfrentan a este Jill, van a enfrentarlo. Para muchos que estaban acostumbrados a lo mejor con Street Fighter Alpha o con el clásico, también algo que les rompe un poco la forma de pelear es también la forma de moverse, porque tanto te mete todo ese ese detalle de animaciones que tienen los personajes, como también esa secuencia un poco más fluida en que se generan los movimientos, en que vas haciendo tus movimientos y tus ataques y tus especiales, o como que tiene más lógica marcial este juego. Entonces, mientras que lo, sobre todo en el Street Fighter Alpha, ya estabas acostumbrado a un poco a un juego un tanto más frenético, pues en este como que te pone una pausa y te dice, primero piénsalo y primero planea todo tu, todo tu set, tus ataques, y conéctalos, no nada más así que presiones locos, este botón es a lo loco, que es precisamente lo que dijiste, Paco, de que este juego es más técnico. Y de hecho, hasta por lo mismo, muchos cuando lo empezamos a jugar, incluso lo sentíamos un poco pesado el movimiento de los personajes, precisamente por toda esta pues secuencia, todos estos movimientos pues más complejos que les metieron a los personajes. Entonces, mientras, no sé, por ejemplo, con un personaje aplicas, por ejemplo, un simple movimiento, el salto. Cuando brincabas en cualquiera de los otros de Street Fighter, eran saltos bastante altos y bastante amplios. En este Street Fighter, dependiendo de cómo hicieras tu salto, podía ser amplio o podía ser corto. Y aparte, rápido. Ajá. Y aparte, esos saltos no eran pues tan así tan exagerados, se podría decir, sino que estaban muy ligados al estilo o al físico de cada personaje. Entonces, pues habría personajes que a lo mejor serían más ágiles y personajes que se sentirían mucho más pesados. Y sobre todo, más pesados en el sentido de que tendrían como que físicas más, un poco más realistas de los personajes. O sea, los personajes como Ryu y Ken ahora sí se sentirían con el peso que tienen como personajes, pues musculosos, y que aunque tienen su agilidad, pues sus ataques son más contundentes. Y bueno, eso, y pues ya ahí está lo de los personajes, lo de las mecánicas, y pues más que nada es eso, y pues ver toda la presentación del juego que me mete más detalles, y también que dentro del juego pues vamos a ver muchos guiños a, pues al pasado o al universo de juegos de Street Fighter, que ya, que además los personajes, hay que mencionar, están bastante desarrollados en cuanto a que están muy conectados con su estilo de peleas, y es algo que vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces creo que ya esto es suficiente para la introducción, y ahora sí les dejo pues la palabra. Híjole, pues hablar de Street Fighter 3 es mucho de qué hablar. Ya hablamos un poquito de la plataforma en la que salió. De hecho, esta plataforma no fue tan popular. Creo que se conocen como 6-7 juegos nada más. Y de esos, 3 son Street Fighter 3. Entonces, sin comentarios. La verdad es que sí es una maquinota, mucho potencial. Pero digo, yo creo que por lo mismo también no fue explotada al máximo. Ya hablando del juego, a mí siempre lo dije ahorita y lo he dicho anteriormente cuando hablamos de Street Fighter, me gusta pensar que Capcom se estaba guardando, o cuando todavía Capcom le echaba amor a sus franquicias y se preparaba y se estuvo preparando y estuvo haciendo pruebas y experimentos antes de quemar el cartucho, de decir ya vamos a sacar Street Fighter 3 con tanto super turbo, con tanto alfa, cero y lo que ustedes quieran, incluso con otras franquicias como Darkstalkers, como que hacer pruebas de qué pasa si defensa en el aire, cosas así, doble salto por equipos, como que tuvo la oportunidad de estar experimentando y ver qué más podía hacer antes de desarrollar su juego clave, que en este caso pues era el de peleas. Entonces decir ya llegó por fin Street Fighter 3, y la verdad es que en cuanto a la historia, como dijo Paco, sí es como que llegas y lo ves y dices, wow, reconozco a Ryu y a Ken, pero no reconozco a nadie más. Entonces así como que ya esperabas ver a personajes que ya tenían años en la franquicia y sobre todo que ya eran carismáticos, pues. Y digamos que Ryu, pues, es, yo creo que no los podían dejar afuera, porque pues ya saben que Ryu es la mascota de Capcom. tenía que salir en todos lados, sale en todos lados. Y pues Ken, a pesar de que normalmente tendría los mismos movimientos, ya ahora sí ya hay gran diferencia. Ya son pues personajes muy muy diferentes, no solo es un skin o un cambio de color del sprite. Y traerte esta cantidad de personajes nuevos a la historia y que incluso creo que el jefe final también se me hace muy raro que sea un bicolor y que esté en calzones, pero bueno, eso es otra cosa. La verdad es que les digo, hablar de Street Fighter 3 es, no sé, no ni siquiera sé por dónde empezar, hay tanto que podemos hablar. Ya si nos metemos al gameplay, pues la verdad es que sí, como dice Oscar, sí es muy diferente. Como quiera se siente como Street Fighter, pero también está ese sentimiento de, o ese feeling de evolución que tengo mucho tiempo de no sentir en los videojuegos, excepto por Doom, todos juegan Doom, el nuevo Doom, de que sabes que es lo mismo, la misma fórmula que te vienen vendiendo desde hace mucho tiempo, que la conoces muy bien, que te sientes a gusto jugándola, pero que a la vez sientes que le hacen ciertos cambios como para renovar o innovar, y dices, wow, sí es como que la siguiente versión, sí está bien. Creo que lo más destacable aquí que están metiendo es, quitan la defensa en el aire y meten este sistema de parry, o no sé cómo llamarlo, no sé cuál es la traducción de parry, pero es este movimiento en el que tú puedes evitar un ataque de un enemigo y al mismo tiempo te permite te da la mano pues para que tú puedas contraatacar. No es un counter, sino es como que defenderte, y la ventaja es que incluso puedes hacer parry a los poderes, a los movimientos especiales, cosa que normalmente lo que veníamos acostumbrados es a poner defensa, y normalmente cuando te aplicaban un poder super especial, si tenías muy poquita energía, pues aunque pusieras defensa ya caminabas. Entonces aquí te dan la oportunidad de defenderte de cada uno de los movimientos con un parry, pero pues no es tan fácil. No sé si alguien quisiera ahondar un poquito más en el sistema de parry, sobre todo cómo hacerlo, porque yo es a la fecha que batallo mucho para poderlo hacer. Paco, ¿cómo se hace esto, pues? El parry es uno de los movimientos más importantes que nos ha dejado Street Fighter. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando alguien te va a atacar o estás seguro que te va a dar un golpe, tienes que hacer la palanca hacia adelante, lo que hace que el personaje haga un movimiento como de bloqueo. Usted puede decir, ay, es igual que poner defensa, pero si tú dejas la defensa hacia atrás, el personaje se va a cubrir, pero el parry debe ser en el momento exacto que te van a pegar, la palanca hacia adelante, lo cual te daba un punto para, digamos, una apertura para empezar un contraataque. Eso. Y además, algo que tiene que ser muy preciso, tiene un nombre esto, yo no soy tan técnico, discúlpenme, pero tiene un nombre este técnico. Cuando tú ves el ¿cómo se llama? Se le llama, tiene hasta su nombre, como que el sprite en el momento que te va, un instante antes de que te va a atacar, tienes que marcar ahí el timing para hacerle adelante, para que en el momento preciso que el personaje enemigo está haciendo el ataque, tú puedas marcar el parry y como dice Paco, hacia adelante, y lo detecte como un parry. Entonces aquí el timing es todo, lo es todo, pero tiene su nombre ese frame en que está un instante justo antes de atacarte, es donde lo identificas, tiene su nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Entonces, ¿qué es el timing de que te van a atacar? Timing, sí. No sé a qué te refieras, pero es que neta el parry es uno de esos movimientos que cuando lo dominas, no creo que haya personas que te puedan ganar tan fácilmente. Tienen que estar trabajando al mismo nivel, o bueno, jugarte al mismo nivel para que te puedan vencer, porque de verdad no es un juego, no es algo que sea fácil de evitar, ¿eh? O sea, es muy complicado para aprender a hacer parry. Es práctica, es mucha práctica. Es que, no sé, ahí Paco, a ver si creo que tú eres el que más me va a entender, porque tú eres más de este tipo de juegos. Cuando juegas Street Fighter, el que quieras, menos el 3, de los de anteriores, normalmente cuando el enemigo pone defensa, tú la traes, por así decirlo, casi tú la traes. O sea, si estás atacando y el enemigo solamente pone defensa, lo vas arrinconando, pues. Pero si el enemigo te ataca, o bueno, si atacas al que se está defendiendo con un movimiento especial o un movimiento lento, al momento de poner defensa, tienes la oportunidad de contraatacar, pero tienes que saber qué movimientos son, ¿sí me explico? Por ejemplo, si te hacen un shoryuken con golpe chico y te lo cubres, en el momento que Ryu viene cayendo, es una apertura para ti para poder atacar. Entonces, como que es ese tipo de fallas o aperturas que tiene Street Fighter, que tiene los Street Fighter anteriormente. Pero al meterte este sistema de parry, rompes con eso. O sea, eso sigue existiendo, pero ya le piensas más en hacer un ataque que te deja vulnerable. ¿Por qué? Porque en cualquier ataque, el que sea, sea especial, sea un ataque regular, te le pueden hacer un parry. Entonces ya no das, ya no te avientas a lo güey, por así decirlo, ¿no? Como que ya tus ataques son un poquito más estudiados. Sí, suena faramayoso, pero es realidad. O sea, es toda una técnica o arte, o llámenlo como quiera. Por eso existen los torneos y por eso este juego es de los que arrancó este movimiento del Evo. Por lo mismo, porque se volvió muy técnico, ¿no? No sé si me expliqué ahí lo que quise decir. Sí, de hecho, creo que me quieres dar a entender que en anteriores Street Fighters tenías que esperar un error del rival. Ajá, ándale. Y a diferencia de aquí, puedes crear ese error, esa apertura para hacerle el ataque. Exacto, no tienes que estar esperando, pues, exacto. Y que es muy criticado, porque dicen que Street Fighter 3 es muy defensivo, pero yo creo que ser defensivo es más difícil que ser atacante. Sí, porque es de ahí que luego hay juegos de peleas que premian lo frenético, lo que estés golpeando, y de hecho ahí va ligado con lo que dijiste de lo de la guardia, de que muchas veces pues la guardia es ya a partir de este juego como que ya se asume que la guardia no es precisamente que simplemente te proteges y ya estuvo, sino que es que ya estás asumiendo que vas a recibir un golpe que no te va a hacer daño o mucho daño, pero que, o sea, que vas a recibir el golpe. Y con el parry te está dando la opción a que, no voy a recibir tu golpe, me voy a quitar tu golpe, que es algo diferente, y voy a entrarle, o sea, voy a ir hacia el frente, que es ya más táctico, ya no es simplemente estar esperando, y que mucha gente precisamente lo malinterpreta como que es otra forma de estarte defendiendo y estar a la defensiva. Y no, más bien es ser un poco más táctico. Ahí está un saludo muy muy especial a Daven X, no sé cómo se pronuncia, y al buen Sullivan, que llegó bien temprano y se tomó su cafecito. están preguntando el Red Parry. Paco, ¿puedes explicar lo que es un Red Parry o el Parry rojo? Pues no aparece en este juego, me parece, así que ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Es un parry que absorbe más golpes, por así decirlo. Es un parry más poderoso. Y se pronuncia Davenx. Ah, ok. Saludos a Davenx. En el Destiny. Saludos. Ah, es tu compadre. Saludos a Davenx. Sí, ahorita explicamos el parry rojo. Más que no nos adelantemos. No perdamos de vista que el parry es uno de esos movimientos súper importantes. Y no, neta tienen que jugar Street Fighter 3 para saber lo que es ser técnico. Y bueno, no sé si ustedes, ¿tú lo jugaste en el arcade, Paco? Sí, yo solo juego, los juegos de peleas casi siempre son en arcades. Uh-huh, yo también lo juego en arcade. Este juego a mí me tocó jugarlo más en Dreamcast. Porque te digo, yo ya estaba jugando otras cosas cuando salió. O sea, sí lo vi, me tocó ver la gabineta y todo, pero no es como que ya me iba a los arcades a jugar, sino simplemente como que veía que había y iba a ver si lo podía usar, jugar en mi casa. les pregunto porque te digo, sí me tocó jugarlo, pero mucho después, pero mucho después, ni siquiera cuando salió en el Dreamcast, sino ya es que en el Dreamcast sacaron un compendio del 1 y el 2 y después sacaron el 3. Me tocó jugarlo mucho después y me gustó bastante. O sea, Como que sí se me hizo muy raro jugarlo la primera vez que fue. Así como que, órale, es Street Fighter, pero está como que raro, está como que diferente. Y pues no me volví tan bueno, digo, no soy bueno, la verdad, no soy bueno jugando. No soy tan bueno pues jugando, me gusta jugar retas y me divierto haciéndolo. Pero este juego sí siento que está como que un poquito más pesado, no sé cómo decirlo. O sea, no sé, cuando jugamos retas con mis amigos, prefiero poner el que quieras, el alfa, cualquiera de los alfas, el 2, el super, el que tú quieras. Normalmente no ponemos el 3, sí lo hemos puesto, pero como que siento que pues sí está un poquito más, no sé cómo decirlo, más pro, más pesado, más denso, no sé cómo decirlo. No sé cuál es su perspectiva de esto. Pues menos tú sucederes. Sería como menos casual para ajá, ándale, eso, resumirlo, exacto, de una forma. Sí, porque ya aquí ya es pues para los que ya llevamos tiempo jugando juegos de pelea. Y eso, entre comillas, porque pon tú, los incluye a ustedes, de que nosotros de alguna forma ya llevamos jugando juegos de pelea y de alguna manera pues nos adaptamos a Street Fighter 3. Y aún así no lo dominamos. Pero si alguien nada más jugaba de repente algún juego de peleas y nada más sabía algún movimiento, si quería entrar a Street Fighter 3, a lo mejor se topaba un poco con esa curva de, o esa dificultad de ir aprendiendo el juego, que te toma mucho más tiempo. Sí. Y bueno, también algo que quisiera regresar es un poco a los, ya hablar específicamente de los personajes y sus técnicas, y también echarse un poco de sus historias. Ya sé que van a decir que no importa, ¿no?, que quién sabe qué, que lo que importa es la pelea, pero pues digo, para darles un contexto y para mencionarlos. Oye, nada más antes de que empieces, un saludo a Tierra Plana, que acaba de llegar al chat de MixLR. Saludos, Tierra Plana, bienvenido. Ojalá y sea de tu agrado este tema. Pues la historia tiene un poquito de lore, como dice la banda. No sé, hay personajes interesantes. Creo que el más interesante es el vato que nada más usa una mano, que anda casi encuerado, pero que es muy poderoso y por eso solamente te ataca con una mano, porque si usa las dos puede matarte, ¿no? Sí. Se me hace muy mafujo eso. Por ejemplo. no sé, ¿algún otro que quieres hablar? Sí, el oro. Oro, ¿no? Por ejemplo, sí, que dices lo de la mano. Se supone que es muy poderoso, güey, y bloqueó su mano para no matar, o sea, para que tuvieran un match justo contra él. Él es el maestro de Ryu en algún punto, sí, ya que él busca un alumno y Ryu es alumno. Vale la pena, dice. Pues sí, es que ya sabes que el Ryu es un vagabundo que solamente pelea, entonces pues, está el achichincle de Ken, que es el Shon Matsuda, que pues, para los que no sepan, es el hermano de Laura Matsuda, que aparece en Street Fighter 5. Dice que es brasileño, pero no tiene poderes de electricidad, así que seguro no es. Chale. Así que todos los brasileños no tienen que tenerlo. No sé, están curados. Yo no siento que tenga tanto carisma, pero bueno. Al final de cuentas que se autoproclamó, ¿no?, discípulo de Ken. Ajá. Es que está curioso porque, por ejemplo, Elena, que es de África, pero utiliza movimientos de capoeira. Entonces así como que, porque él que es de Brasil no usa movimientos de capoeira, así como que, bueno. Por lo mismo de que quiso ser discípulo de Ken. Luego a veces parece más Dan, por su forma en que saca los poderes. Sí. Y ya ves que usa sus pelotitas y cosas así. Sí. Hay una ninja muy, muy guapetona, bueno, a mí me gusta, que es Ibuki. Y de hecho fue el primer personaje que yo usé. Porque es niña, ¿verdad? Oh, sí. Ibuki, que es la ninja. El raro ¿cómo se llama? Antes de que cambies, Ibuki, pues, ahí describiendo sus movimientos, son más bien acrobáticos. Son, algunos sí son de, como de que entra o se cuela para hacerte un agarre o hacerte un pues un ataque que donde te agarra, o son ataques aéreos que brinca desde lo más alto y te suelta algún tipo de ataque. Por lo regular así son sus ataques de Ibuki, son un poco raros. Sí, pero más raro el otro, ¿cómo se llama? Siempre se los confundo. El que es como marciano, todo blanco. Necro. Ajá. Necro, ¿no? Que luego resulta que tiene le hacen historia en los siguientes juegos con 12, ¿no? Es el que es como 12. ¿Sí, verdad? Ajá. Sí, exactamente. Es como que raro, y luego siempre trae a alguien ahí. Una niña, ¿no? Ahí. Como que dije, ¿de dónde se lo sacaron? No sé, está como que había mucha diversidad. Se supone que el tipo es ruso, que fueron que hicieron experimentos con él y que por eso tiene esa apariencia. Sus poderes, ajá, y sus poderes. Y que de hecho el culpable de que experimentaban con él es la organización precisamente del villano principal, Gil. Entonces pues ahí está la motivación para que él pelee. Y pues también ahí está la explicación de por qué esos movimientos están tan raros. Ahí muy a la Dalsim de que se estire y cosas así. Sí, aunque no es tan tieso como Dalsim, como que es más flexible. literalmente. Y eso después lo arreglaron. Ah, bueno, eso sí. No sé, el principal, no hemos dicho nada, el principal. Alex. Que se parece Alex, mucho al Ken en sus tiempos joven. Que es un grappler. Uh-huh. Pero a Ken, pero con un chingo de esteroides, ¿no? Sí, sí, porque está bien una mei, casi como yo. Pero no tanto, sí, ¿verdad? Así. Sí, claro. con su cabellera y su pañoleta que me recuerda mucho a Axl Rose, no sé por qué. Que sí está bien mamey. Y supuestamente ese es el Ryu de aquí, supuestamente, uh-huh. Porque toda la historia supuestamente gira alrededor de este compadre. ¿Y que le medio matan a quién? ¿A quién le medio matan? No sé qué familiar era él, pero lo van y lo medio matan. Y va y a vengarse, ¿no? De que, sí, le pusiste, pues ahora yo voy a ir a darte a ti. Y aparte mencionar que aunque su especialidad es el grappling, o sea, los agarres, uh-huh. También tiene muy buenos ataques golpes en sí. Que también te sirven luego para abrir guardias y para empezar también a hacer tus movimientos de agarre precisamente. Uh-huh. Es algo... su amigo Tom al que uh-huh. vencieron y como, si le ganaste a mi amigo, ahora yo voy a ir a ¿cómo se dice? A defender su honor. Que bueno, lo que iba a decir es que es la gran diferencia que tiene, por ejemplo, con Zangief, que Zangief dependía mucho de los agarres, pero no tenía forma luego de abrir a tu rival para aplicar los agarres, y tiene como que opciones para abrir sus ataques. No, y además el diseño está como para que sea el principal, ¿no? Uh-huh. Está sí. Güero, está mamey, es militar, es gringo. Cabello largo, ajá, exacto. Y bueno, ya mencionaste un poco a Elena que lo curioso de ella es que todos sus ataques son con las piernas. Y digo a final de cuentas, es su físico que más destaca, largas piernas. Es como el contrario de Balrog, ¿se acuerdan que Balrog era puros puños? No tenía patadas, bueno, acá es al revés, tiene puras patadas. Incluso los agarres son de patadas. El estilo de pelea que utiliza. Un saludo a mi compadre Futuro Hello que practica ese deporte. Bueno, dice que practica ese deporte. Un saludo, Futurín, espero que escuches esto, el capoeira. Dicen que sí la mueve, entonces es por eso, ¿no? Que solo utiliza los pies. Uh-huh. Y que lo curioso es que incluso sus agarres son precisamente con las piernas. Sí. También, nos falta Jun. Y que después saldría su doble, que es Yang. Jun me parece que es entrenado por Gen, que también fue maestro de Chun-Li. Pues son de Hong Kong, entonces supongo que debe por ahí algo debe haber en la historia, si los deben haber cruzado o algo así. Sí, y Jen, lo que me gusta es lo estético de su estilo de combate. Porque tiene mucha variedad y mucho dinámica de sus movimientos, o sea, son como que más fluidos sus tipos de ataques. Usa muchas patadas, pero luego de repente saca algunos golpes muy contundentes. La estética, pues, como que un tanto, así que mantiene esa estética china, pero también así como muy de adolescentes los dos personajes. Y sobre todo Jun, que es el... Jun es el del que usa la gorra, ¿no? Así es, ese es Jun. Sí, el que anda en patineta y usa gorra. Y este Yang, que... Es el del copetón. Uh-huh. No sé si por otro lado, a Yang lo entrena Lee. Que Lee aparece en el primer Street Fighter. Ah, sí, cierto. Sí, es cierto. Por eso la diferencia de sus movimientos, a pesar de que son... No sé si son amigos, hermanos, realmente... I really don't care. Son tomodachis. ¿Y quién nos queda? Pues Ken y Ryu, que pues eso es que ya sabemos toda la historia. Ken tiene mucho dinero y ya. Y Ryu le gusta pelear por el mundo y ya. Creo que nomás nos queda el malo maloso, ¿no? El Gil, que es el bicolor en calzones. Gil, que es el... Es el líder de una organización llamada los Illuminatium. Muy originales, Capcom. Uh-huh. Y domina dos artes, el arte del fuego, el arte del hielo, y el más importante, que es el arte de la resurrección. Es por eso que puede resucitar cuando una vez que lo vences. Y no sé si hablar de su hermano Urien, que aparece en el 2. Brincamos al 2. ¿No? Sí, nada más pues nomás cerrar ¿no? De alguna forma. Pues acuérdense que en este juego también, al momento de escoger personaje, puedes escoger tu super art, que tienes tres opciones, cierto, de super art. Que nadie mencionó eso hace ratito. Sí, es muy importante. Sí, que es pues lo que antes conocíamos en los Street Fighter Alpha y el Super Street Fighter, eso de los del movimiento super o el especial o el groups. Ajá, los groups. Ahora pues los manejan como arts, super arts, y que al inicio del juego pues escoges cuál de todos usas. No sé si con todos sea lo mismo, pero recuerdo que con varios era, algunos era un agarre, otros eran una serie de golpes rápidos, y otro era como un golpe contundente. No sé si con todos era igual. Según yo, variaba por personaje, pero incluso había unos que puedes gastar uno o todos los niveles, dependiendo del que estés utilizando. No, sí, dependiendo, por ejemplo, Ken Ryu tenía tres. El Shinko Hadouken, uh-huh, que ese creo que podías tener hasta dos o tres, no me acuerdo. Está el Shinko Shoryuken, que tenía solamente una barra, pero era el más poderoso. Y que volaba toda la pantalla, ¿no? Ajá, y no sé si tenías el Tatsumaki Senpukyaku, me parece. Sí. Y que era, creo, de dos barras. Entonces, creo que el más débil era el Shinko Hadouken, ya que también lo podías cargar y hacerle stun al personaje. Tenemos una barra de stun, por fin, para saber cómo va tu enemigo, para bloquearse, para ponerse groovy. Sí, porque antes era el tanteo. Bueno, no el tanteo, ya sabías que cuando aplicabas tres golpes fuertes seguidos, lo ponías así a ver estrellitas, literalmente. Y ahora ya te tenías el indicador, eso ayudaba mucho también. Ajá. Y también manejan, creo que aquí también, bueno, de por sí ya lo manejaban en el alfa, pero aquí sí siguen manejando, ¿no? Lo del medidor de la guardia, donde si vas acumulando golpes en la guardia, se va a romper. Ajá. Sí. ¿Qué más? Pues, perdón. Yo creo que... Los movimientos EX. ¿Qué son los movimientos EX? Si presionan dos puños haciendo un superpoder, te da... O sea, si es un Shoryuken con dos puños, le da más golpes y tienes armor al momento de hacer el ataque. No recordaba eso. No recordaba eso. Recordaba que los podías cancelar. Había mencionado. ¿Para qué? Dile. Recordar lo que había dicho de los saltos, ¿no? Que aquí ya puedes controlar qué tan largo y alto pues, haces tus saltos. Y que además tienes puedes pues ya aplicar el de que haces dos veces para atrás y brinca hacia atrás. Que era algo que no había sido tan aplicado en los anteriores Street Fighter, se podría decir. Entonces ya aquí como que podías hacer eso para tomar distancia. Y que pues a final de cuentas siempre es útil. Saludos ahí a Tierra Plana, que están platicando muy a gusto con Dave Nex. Está platicando del el momento Evo 37. No sé si lo quieres platicar, Paco. El momento Evo 37, patrocinado por Daigo Umehara y Justin Wong, unos clásicos de Street Fighter 3. Justin Wong con su clásica Chun-Li y Daigo con Ken. ¿En qué radica este momento 37? Que Daigo en el último round del encuentro ya se encontraba sin sangre. Justin Wong tenía su super art casi lleno. ¿Y qué dice Justin? Pues te aviento mi super con Chun-Li y te atoro, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Daigo Umehara, The Beast, logró hacer el parry a todos los todas las patadas de Chun-Li. O sea, todo el super de Chun-Li le hizo parry, parry, parry, parry, parry. Y eso desencadenó la victoria de Daigo y pude pasar a la final. Creo que era la semifinal. Pero está bien chido el momento porque, para empezar, imagínense que Evo fue uno de hace un ratote. No, ya tiene muchos años, no me acuerdo. Fue hace un ratototote porque incluso están jugando en una tele pedorra de, ¿qué te gusta?, de 29 pulgadas. Están todos sentaditos en sillas de esas como de jardín. Y nada más empieza a hacer el parry, perfecto. Es que imagínate, le estás haciendo parry a un movimiento especial, a un super art. No, es imposible, bueno, no es imposible porque lo hizo, pero es muy complicado. Entonces, ¿sí?, la gente empieza a reaccionar de que, o sea, todo el momento, toda la gente, todo el mundo es como que, güey, no manches, le está deteniendo todos los movimientos. Y no solo los detiene, sino que al final vence, pues, o sea, contraataca y órale. Lo logra, o sea, justo cuando dices, no puede ganar. Sí, o sea, no puedes ganar, no tienes nada de sangre, de vida. Entonces, logra lo que nadie esperábamos. Y pues sí, es un momento épico ya, realmente. Le han hecho tantas versiones a ese video, yo estoy seguro que los que nos escuchan lo han visto. Y si usted no lo ha visto, no se preocupe, búscalo, youtubeenlo como Momento de hecho, 37 y es muy importante eso. Hay un logro en Street Fighter 3 Online que te piden hacer lo mismo. Y también hay una anécdota. Si ubican a Justin Wong, saben que es el equipo de Evil Genius. Uh-huh. Es una EG. Y tiene un compañero que se llama Ricky Ortiz. Y también es un jugador top player de Street Fighter. Del 3 y del 4 principalmente. Y por ahí cuenta el rumor de que Ricky jugó contra Daigo un día antes. Ajá. Y Daigo le hizo lo mismo, de bloquear todo su super. Y cuando estaban jugando contra él, Ricky trató de advertirle a Justin que no le hiciera el super, porque Daigo ya lo había hecho antes. Y pues no alcanzó a decírselo a tiempo. Y pues eso fue lo que quedó grabado, ¿no? Pues ahí está el rumor, la anécdota. A ver, no sé si sea cierto. Yo quiero pensar que sí, porque pues ellos se la pasan jugando todo el día. Entonces, seguramente le sucedió eso a Ricky. Y al momento de advertirle a Daigo, a Justin, pues no pudo. Y pues ahí está la historia, ¿no? Evo, momento 37, búsquenlo. Yo creo que ya para cerrar porque si no nos vamos a alargar demasiado, ya hablamos mucho. La verdad es que es un juego muy importante para la escena de los juegos de pelea. Si decir Street Fighter es decir el papá de los juegos de pelea, decir Street Fighter 3 es como que llegar a la, no sé si a lo mejor estoy exagerando, pero llegar a la masterpiece, a no sé, a lo más técnico, lo más chidito del mundo, pues, para, o sea, personajes bien balanceados, técnicas que puedas perfeccionar como esta, o sea, no sé, a lo mejor los personajes no tienen tanto carisma como los anteriores, pero no sé, siento que es un juego importantísimo, no solo para la franquicia, sino para los juegos de pelea, para el modo competitivo, o sea, es un juego que es oficial, pues se volvió oficial para los Evos, o sea, la gente que vive de esto, que les pagan por jugar videojuegos de forma profesional, o sea, entrenan con este juego y siguen entrenando con el 4 y ahora que salió el 5, entonces, no sé, es un juego importante por donde lo vean, yo les recomiendo que lo jueguen. A lo mejor no soy el mejor ejemplo porque les digo, cuando juego con mis amigos no, como dice Sorcerer, no siento que sea tan casual, pero es un juego muy importante que deben de conocer y que los invito a que lo prueben. Y ya. Y pues, ¿qué? ¿Seguimos con el Second Impact? Sí, échale. Pues el Second Impact, como, bueno, ya han visto con los Street Fighter recientes, el 4 sobre todo, Capcom pues saca nuevas versiones, agregando nuevos personajes y también rebalanceando un poco con los combates y pues los ataques de los personajes. Pues este fue como una actualización o una mejora de lo que es Street Fighter 3 ya con el Second Impact, y además pues metiendo a dos nuevos personajes, que es Hugo y Urien. Hugo, que pues así que corríjame si no me equivoco, pero en primera lo físicamente lo van a reconocer porque sí, así como que se les va a hacer familiar. ¿Por qué? Porque pues es otro personaje que traen de Final Fight, otro villano, los clásicos Andores. Pues ahora uno de esos personajes se llama Hugo. Y no solo eso. No sé por qué le cambiaron el nombre. Si uh-huh. Realmente se llamaba Andore, porque era como un guiño a el gigante. Uh-huh. André el gigante, sí. Ajá. O sea, de hecho se parece mucho. En los juegos de Final Fight traía igual su overall y toda la onda. Uh-huh. Y aquí no sé por qué le cambiaron el nombre, pero es ese personaje. Uh-huh. Exactamente. Y su entrenadora es Poison. Bueno, o entrenador. Manager, ¿no? Manager. Su manager. Es Poison. Y ya saben que Poison es un dude. Entonces, pues. Nah, eso ya nada más es un mito. Porque de hecho ya. Es un dude, Sorcerer. No, es un dude. Lo desmintieron los propios de Capcom. No, dijeron porque, que sí es un dude. No. De hecho, fue más como un teasing del creador de Final Fight. Como para quitarse la presión de contestar la pregunta por aquello de que de la censura y todo eso, de que estás golpeando a una chica y todo eso. Así inventó toda esa historia. O sea, fue nada más para jugar por la mente de los jugadores al decir eso. Pero nunca fue cierto eso. Según yo es un dude y no. Birdie también. ¿O cómo se llama el dragoncito que ponía huevos en Mario Bros. 2? Birdo. Yoshi. Birdo. Birdo también es Transformer. No sé si, pero Poison. Bueno. De hecho ya, es más, visita el sitio de Capcom y vas a ver que ya los desmienten. Oh, lo voy a buscar, pero bueno. Bueno, perdón, ese es de los personajes nuevos, es uh-huh. el Andore, que ahora se llama Hugo, ¿y quién más? Ah, y bueno, pero antes de terminar de mencionarlo, Hugo, que también resulta ser, porque lo van a ver cuando se enfrente a Alex, que al parecer tiene cierta rivalidad con él. Y de hecho es algo padre cuando ves cómo se... la introducción cuando se van a enfrentar Alex y Hugo. Y Urien, de Paco, si puedes decir qué onda con él. Urien es hermano de Gil, de Gil, como quieran decirle, y él también busca, él busca también la dominación de la asociación de la que, pues, se trabajan los maleantes estos. Él domina el arte del espejo y de la tierra. Suena súper imbécil, pero así es, el arte del espejo. Yo no inventé la historia, así que no me diga nada a mí. Yurien es uno de los personajes que que puede sonar raro, pero es muy popular en Japón. De hecho, se espera que aparezca en Street Fighter V. Y es aquel güey que anda en chones, desesperando trae un traje, cuando va a pelear se pone mamey, rompe el traje y se queda en chones, ¿no? Urien, al parecer, es del Mediterráneo, siempre está en Egipto, al parecer es Egipto él, egipcio, perdón. Y es un personaje muy muy bueno a corta y a media distancia, por si algún día les interesa. Tiene un diseño de personaje pues raro, por su calzoncito y eso, pero pues ya nos hemos acostumbrado a ver desnudos, sí. Sí. Exhibicionistas estos. Pero bueno, sí. También a otro personaje, pero que ya aparece oculto, y de los clásicos personajes que a muchos les gustaba. Gouki. Sí, Gouki o Akuma, que aparece aquí pero como personaje oculto. Y pues ya otro de los personajes clásicos regresa a este juego, como para complacer a los fans que se quejaban de que ya no tenían a ninguno de los personajes de antes. ¿Y ya? aquí de hecho es cuando, en esta versión, en el Second Impact, es cuando meten pues los EX Specials. Que ahora sí, Paco, si quieres recordarnos de qué se tratan. Pues los EX son, como también aparecieron en Street Fighter 4, son movimientos que al presionar dos botones de puños o patadas realizas movimientos más fuertes, un Hadouken, un Shoryuken, te dan el chance de que pegue dos veces o tengas más golpes. Básicamente esos son los EX, y que aparecen en esta saga de Street Fighter 3. Y sí, me acuerdo que luego hasta te sacabas de onda, ¿no? Porque, o sea, tú... Tú ya conocías un ataque. Ajá, o sea, te aplicaban un... diferente. Sí, un super art. O sea, te aplicaban el super art. Y luego veías como, paz, de repente se seguían y te seguían atizando con el EX. Que luego tú dices, ah, no manches, cómo sacó todos esos golpes extra. Ajá, exacto, como que dices, oye, así no era, ¿cómo le hizo? Uh-huh. También tenía el ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Pero cuando te van a hacer un agarre, ¿lo evitas? El tech. Ay, no me acuerdo, pero se llama tech algo. Sí, tech throw. Bueno. Tech throw, sí, me parece. Que sí. Es sí. Eso, que exactamente cuando puedes evitar que te hagan un agarre. Que esto ya lo vimos muy mejor utilizado en Street Fighter 4. Sí, de hecho, ya en la mayoría de los juegos, pues, hay tech throw. Creo que King of Fighters fue de los primeros que lo usó. No me crean, también, a veces miento. De hecho, creo que viene de World Heroes, ¿eh? Seguramente. Sí, porque no sé si te acuerdas que en World Heroes, cuando te aplicaban un agarre, de repente había veces que podías como que botarle la mano para quitarte el agarre. Y algo que nunca supe bien cómo lo sacaba, pero a veces lo sacaba. Básicamente es apretando un puño o una patada. No recuerdo si aquí ya cambió el agarre, que ya se volvió el clásico de puño fuerte y puño chico y patada chica. Te acercas a tu oponente y los apretabas. La forma de hacer el tech throw pues es apretando los mismos dos botones, puño chico y patada chica, y lo botas, lo alejas hacia ti. Ahora sí separaron bien a los Jin y Yang, ¿no? Jun y Yang. Sí. Sí, ya no sale ahí paradito atrás de su hermano, el Yang. Y ya, pues ya Yang se mete a los golpes. Y un personaje muy, muy versátil, muy, muy, muy bueno, Yang. Gustó mucho. Y corta distancia, así que si te agarra y si alguien juega con Yang y te agarra de cerca, pues sí te va a aplicar ahí unos buenos combos. Aquí ya puedes escoger a Kuma, si mal no recuerdo. Y aparece tu amigo infalible que todo mundo queremos u odiamos, dependiendo ahí. El famoso Shin Akuma. Que si Akuma ya era bien bastardo, bien marrano, bien, no sé cómo decirlo, bien overpower, pues Shin Akuma le dice quítate que ahí te voy. Pero bueno, sí. Ese no era seleccionable, ese nomás si cumplías con ciertos... Era un personaje secreto, pues lo podías enfrentar. Si cumplías con ciertas victorias o formas de victorias, te puedes enfrentar a él. Sí, era una cochinada. Sí, de hecho, recuerdo que los Street Fighter Alpha para consolas había precisamente el modo donde te metían directamente al duelo contra Shin Akuma. Sorcerer, pues estoy leyendo aquí que tu amigo, yo creo que es tu amigo porque sí lo has de conocer, el buen Yoshinori Ono, dice que para Gringolandia sí es un trans y que para Japón nomás se guarda sus cositas y parece Don Chinori Ono. Don Chinori. Ese señor es el que se está agarrando ahorita de Street Fighter y ha estado con la franquicia mucho tiempo. Pero es ahorita es el señor Street Fighter. O sea, todo lo que no les gustó del 4 o del 5, tienen la culpa a él. ¿Qué más? Pues la verdad es que el Second Impact no es más que una revisión del juego anterior. Sí está, pues todavía lo estaban puliendo más. Si la entrega anterior ya era buena, aquí se pusieron a afinar muchos detalles. Digo, sí aprovecharon y metieron más personajes. Esta onda del Tech Troll que comentó Paco, de los EX. Entonces como que es realmente como que una revisión, un upgrade que le hicieron, como un parche que le pusieron, porque incluso salió en el mismo año en Japón. O sea, el mismo año que salió el anterior, y salió en 97, este también salió en 97, nomás que salió en octubre. Entonces, misma plataforma, arcade, el CPS3. Y no es más que pues eso, una actualización, un DLC si ustedes lo quieren ver. Pero pues salió completo entre Street Fighter 4 y Street Fighter 4 Arcade, ¿no? Sí, ándale, haz de cuenta. Y ahí empezó a competir directamente contra KOF 97, que es uno de los KOFs que más gente recuerda por su historia, por todo este asunto. Y igual la gente olvidando Street Fighter Second Impact, que no realmente no entendías muy bien por qué si era Street Fighter 3 segundo impacto cuando ya estaba Street Fighter 3 la nueva generación. Entonces, ok, ¿cuál es el 3? ¿Y por qué hay 2? ¿3? Uh-huh. Exacto, es o sea, el 3-2. Eso te causaba conflicto. Sí. Obviamente después, ya cuando uno crece y empieza a aprender un poco más de esto, te das cuenta que son rebalanceos a los juegos y dices, ah, ok, perfecto. Antes no te costaban, ahora sí te cuestan. Pues sí, exactamente. Entonces no es más que una, pues sí, una revisión del juego. Pues vieron a ver qué se podía mejorar, lo hicieron y aprovecharon para hacer otras mejoras. ¿Sabes qué? Algo que no hemos mencionado de los juegos es la música. Está chida, la verdad es que está muy, muy, muy chida. Sobre todo escuchar temas que ya conoces como el de Ryu, pero también pues mucho tema nuevo. Creo que lo único que no me gusta es el de los finales, porque usan el mismo para todos los finales. Pero en general la música es bastante, bastante buena. La música corre a cargo en los tres, bueno, es drum and bass, un poco de jazz, hip hop y techno. De hecho se nota mucho en la música, es un buen soundtrack, la verdad. Sí. En el primero y en el segundo juego creo que estuvo muy involucrado Hideki Okugawa, y que bueno, que jugó en los tres juegos, y Yuki Iwai, que trabajó en el primero y en el segundo. Y ya Hideki Okugawa, yo creo que era el director, y él era el que pues, trabajó en los tres juegos, ¿no? Pero te digo, esta mezcla de drum and bass, de jazz, de hip hop y techno se nota muchísimo, muchísimo en el juego, y la verdad es que se agradece porque son temas muy muy bonitos. Y ahora visualmente mencionar pues también son hermosos, wey. Estos juegos son hermosos. Sí, porque de hecho me recuerda un poco estilo visual como cómic, pero más detallado. Porque, o sea, del... Los Street Fighter Alpha se fueron más hacia estilo anime, ¿no? Y esto es como que más así, más ilustración, más cómic, donde está más detallado todo, tanto novela, los escenarios, gráfica. Sí, los escenarios y los propios personajes, o sea, y todo se integra bastante bien. Y de hecho, incluso las propias imágenes que ponen entre peleas están bastante padres. Ves cómo derrota al contrincante, o incluso las propias imágenes que ponen de presentación de cada personaje los destacan mucho. Y los escenarios, la verdad, si tú no estás viendo cómo juegan, hay mucho que ver alrededor de todo lo que es el combate. Sí, sí, pues es algo que ya habíamos visto con otros juegos y que se volvió algo que distinguía a Capcom, ¿no? Incluso lo vemos en juegos posteriores como los de Marvel contra Capcom y así. Que los fondos, pues estaban bien hechos, estaban bien animados y pues le metían detalles, ¿no? O sea, siempre había algo padre o interesante que estuviera sucediendo en el fondo. Pero aquí eran mucho más ambientales, ¿no? Sí. Como que metía más ambientación. Sí, sí. Porque los anteriores era como que más te llenamos de estímulos visuales por todos lados. Y en este como que va más hacia la ambientación del propio personaje. Dependiendo uh-huh. con qué personaje estás enfrentado, te ponen toda una ambientación. Incluso cambios de clima a veces te meten. Oh, sí, es cierto. Pues no sé, realmente... Pues ya comentamos las mejoras que tuvo el juego. Y les digo, si el juego ya era bueno, ya tenía sus cuestiones técnicas, la onda de que se vuelve, pues tienes que ser un poquito mejor, la onda del parry, pues aquí lo van afinando todavía más y pues hacen un upgrade bastante, bastante bueno, que a pesar de que pues es una revisión, Si notas esta diferencia de jugar uno y jugar el otro, o sea, si notas como que un avance, una diferencia, pues. Y bueno, creo que con eso ya cerramos lo que es Second Impact. Sí. Vaya. Sí, oye, bueno, ahorita que estaban hablando de los escenarios, creo que sin miedo a sonar equivocado, estos son los escenarios más bonitos que ha tenido Street Fighter. Los mejor animados, los que tienen muchísimos detalles. Hay ahí por ahí algunos cameos. Güey, Ken tiene dinero, güey. Tiene un yate con su jeta y sale su esposa y dice Ken Masters. Siempre ha tenido mucho dinero. Sí, pero no lo sacaba hasta ahora, güey. Que en el 3, en el Third Team Pack, en el Third Strike, perdón. Tiene un yate con su jeta y su esposa, güey, y así dice Ken Master, si tú vas y le pegas en su jeta. Y ya, yo creo que en este momento Street Fighter y King of Fighters llegaron a tener los sprites más bonitos, güey, de todo lo que pudo haber existido en su carrera. Creo que son los sprites más bonitos, güey, y Street Fighter sí se rifó un tiro, güey, con el arte de Shinkiro en esa época. Okay. Bueno. Ya que das pie para eso, ¿por qué lo pasabas ya desde el Third Strike? Nada más díganme en qué año salió Third Strike. Según yo es que 98. 99. Dos años después. En el 99, yo creo que Capcom se tomó su tiempo para el rebalanceo. Aquí Street Fighter 3 seguramente estaba peleando con King of Fighters 98 de Slugfest, que era un Dream Match de King of Fighters, donde aparecían personajes del ayer y del hoy en el lore de King of Fighters. Y este juego de Street Fighter 3 Third Strike es el juego más impecable, más balanceado, más técnico y más famoso de Street Fighter. Por ahí dicen muchas personas que es el mejor juego de peleas de Street Fighter, y la verdad es que no lo dudé ni un poco. Aquí igual aparecen los Super Arts, están los EX, el parry que se volvió parte importante del juego, y también nos introducen nuevos personajes, ¿no? Pero pues vuelven clásicos. Sí, muchos, por ejemplo, y muchos nuevos también. Vuelve tu amiga Chun-Li, que como que todo el mundo la estuvo pidiendo, y qué bueno que lo hicieron. Y ya más madura, claro. Porque ya aquí ya incluso ya es maestra de artes marciales. Pues no, se vuelve maestra, como que de hecho en la historia tiene que rescatar a una niña que fue secuestrada, porque recordemos que ya era agente de la policía del Interpol, o de no sé de qué policía era, que en estaba... la policía china. Sí, chiste es que ella era poli, y ahorita estaba ayudando a una niña que fue secuestrada. sacan a otra niña, a otra personaje femenina, seguro esta es favorita de Sorcerer, porque es karateka, es japonesa, que se llama Makoto. Que está luchando por el ¿cómo se llama? Por el, ay, se me fue la palabra, por el honor de su dojo, para que todo el mundo vaya y se entrene ahí. Algo muy Ranma Saoto. Sí, de hecho. Se nota luego la personalidad, ¿no? Como que muy clavada, muy en son de artes marciales. Sí. Mucho se ve esa actitud. Sí. ¿Cómo Makoto se llama vino? el de ¿cuál? Art of Fighting, que es el Mr. Karate. Se llama Takuma Sakazaki. Takuma Sakazaki, es como que siento que es la parodia, pero en femenino. Es su prima, ¿no? Seguramente. A lo mejor, una cosa. Perdón, ¿qué ibas a decir, Paco? No, que Makoto, sí, o sea, es de esos típicos nombres. Peleadores que se meten a pelear nomás porque quieren demostrar que son los mejores. Tipo Ryu. Ryu solamente es un vagabundo y Makoto tiene el objetivo de mostrar que su dojo es el mejor. Típicos japoneses, ¿no? Básicamente. Sí. Ciertamente. Y pues sus técnicas son, habría uno que otro agarre, pero más que nada son contundentes, golpes y patadas. Es como una yudoka con golpes. Básicamente sus ataques son con puños. Patadas, sí, pero no son muy muy relevantes. Es un personaje muy fuerte. Y es de corta distancia. Makoto sí. Es muy corta distancia y es letal si te agarran muy cerquita, ¿eh? Hay uno raro que es como que trae una máscara y atrae siempre su gabardina. Q, que el realmente primero. No sabemos mucho acerca de Q. No hay como mucha información al respecto. Es un personaje muy pesado, muy lento al poder jugar con él. Pero igual es muy poderoso luego de hacer los golpes. Así que Q es como un Zangief, como un T-Hawk. Lento, grandote, pero que cuando te pega enojado y te baja doble, ¿no? Creo haber leído que tenía alguna relación con ¿cómo se llama este personaje blanco? Con Twelve. Con Necro. Con Necro. Necro. No estoy seguro. Yo lo poco que pude leer decía que él había visto la caída de Shadaloo. Y es todo lo que dice. Fíjate. Cómo ahí lo conecta, ¿no? Con la historia previa. Ajá. Y que de alguna manera, o sea, te recuerda, ¿no? Que estás en el contexto, pues ya de una historia, pues ya. Posterior a Street Fighter 2. La historia de Street Fighter es una cochinada. Es como Resident Evil. De hecho, el lore de Street Fighter es Street Fighter 1, los Alphas, Street Fighter 2, Street Fighter 5, Street Fighter 4 y Street Fighter 3. Así que no le encuentran sentido, no hay sentido. Solamente la lean. Bueno, te diré que los cómics de Udon han hecho buen trabajo, ¿eh? Bueno, eso lo iba a decir al final, pero recomienda a los otros, es una obra maestra maravillosa. Sí, conozco bonito arte. Muy poquitos he leído, pero lo poquito que he leído, wow, son otra onda. Bonito arte y conecta muy bien las historias. Y de hecho, no sé cómo lo hacen, pero saben ir introduciendo a todos los personajes uno tras otro, dándoles su propia relevancia en la historia. Y son canon, ¿verdad? Uh-huh. Ellos sí están oficiales y lo que digan ellos es ley. Sí, de hecho, que yo sepa, la todo lo, el proceso de creación de esos cómics es aprobado y supervisado por Capcom, entonces sí está muy ligado con la historia oficial de Street Fighter. Uh-huh. Bueno, continuamos con los personajes. Está Remy, aquí como que es el tipo medio bonito de cabello largo. Nada que ver con el niño que le matan a todos en la historia. Tun tun tun tun, a mí no, es Gael. ¿Cómo odiaba a Remy? El Remy, el tun tun tun caminar, porque era una novela. Todo le pasaba a ese niño, ya mejor que se hubiera muerto. Pero no, este es el que te digo que es Yori, el Yori de Capcom. De hecho juega más como Gael. Sí. Tiene medias lunas, tiene los movimientos de Gael. Tiene los movimientos de Gael, básicamente. Y es no francés. Sé si... Ajá, es francés. De hecho, sí es francés. No sé por qué no se llamaría Remy si no fuera francés. Es un personaje, se viste ahí como medio gótico, como voy al antro. Y si te me atraviesas y te puedo dar tus chingadazos, ¿no? Sin perder el estilo, porque Remy es como muy elegante. Sí, sí. Te digo, es el tipo lindo de ahí del juego. Y hace rato no hablamos de Dudley, que también Dudley está ahí. Ah, cierto, es verdad, como que lo ignoramos, es un buen personaje. Es un boxeador. El Balrog británico. Ajá, ¿sí? Su estilo está bien padre. Sí, es como peleador. Si Balrog es un peleador como callejero, Dudley es todo un caballero al momento de pelear. Trae hasta guantes, llega en un auto de lujo. Sí. Ajá, o sea, es un peleador inglés con clase, ¿no? Básicamente. Ándale, ándale. Así que boxeador a lo clásico, ¿no? Ajá, y bueno, el último personaje que es 12, que ahí veo que como que alguien le copió a World of Heroes con Gigius. Cierto. Este personaje se puede transformar en todos los personajes del título. Y pues es un personaje ahí que parece un alien. Sí, uno que cambia de forma. Pues se así supone es. Que es de los mismos experimentos que le hicieron al Oro. Oro es el otro blanco. Necro. Es supuestamente de los mismos experimentos que le hicieron. Entonces, pues su misión de hecho es ir por él, ¿no? Básicamente es un mutante. Uh-huh. Un soldado. Y está en una misión que quiere un experimento. Y pues es un... Nunca jugué mucho con él. Dice Sierra Plana que tú eres la onda. ¿Yo? Que tú eres la onda. Pero tú también eres la onda, Paco, no te puedes. Ah, muchísimas gracias, ya me veía emocionado. Y pues, ¿qué tiene de diferencia este Third Strike? Que es un buen título. Y es la versión que apareció más consolas, además. Y es la versión que todo mundo jugó ya en los Evos. De hecho, el momento Evo 37 se hace en este juego ya con Chun-Li. Diferencia de los anteriores, al momento de seleccionar tu personaje, igual escoges tu Super Art, que son tres, dependiendo de la barra. Y aquí tienes la opción de escoger pues a quién te quieres madrear, básicamente, ¿no? Ah, porque sí. Te toca así, Alex o Chun-Li. No, así no, como Fatal Fury, ¿no? Ajá, no, pues mejor al Alex y ya, te lo chingas, ¿no? Mm. Y así, hasta eso creo que son 8 matches, hasta llegó otra vez a Jill, que es como ya aburrido ver ese güey doble, bicolor, muy manchado, por cierto, si no nos volvemos buenos, se vuelve, pone súper manchado ese güey porque se revive el maldito, y después sí te andaba robando así tu dinero, horriblemente. Oh, sí. De hecho, fue el primer Street Fighter 3 que pude terminar, precisamente porque estaba Chun-Li, y de alguna manera siempre he sido como que siempre es el personaje con el que más me ha acomodado de todo Street Fighter. Entonces me acuerdo que esa fue épica, porque creo que nada, le eché como 2 créditos o algo así, y sí llegué hasta el final con Chun-Li. Ay, ¿en serio? Sí. ¿No había mucha reta o qué? Bueno, no, en privado sí, no hubo retas. Pero pero está padre, porque son de esas rachas que luego te agarras, que como que no sé, como que ya agarras la mecánica del juego y te sigues, y o sea, y pues puede ir derrotando uno tras otro los personajes. De hecho, me acuerdo que fue muy épico eso, porque estaba con un amigo que también es muy aficionado a los juegos de pelea, y me acuerdo que llegamos ya precisamente ya con Jill, que fue pues el que me derrotó, y lo clásico de que te derrota y ya no traíamos cambio, monedas, sí, y luego ahí va uno de los de nosotros va corriendo a cambiar para continuar y sacar ya el final. ¿Y llegó a tiempo o no? Sí, porque siempre de que llega y ya cuando sí. Llego a cero ya no. Sí, no, y luego hacían de esas pinches rondanas horribles, güey, con figuras imposibles. De que puta, por wey. La prisa lo pones mal. Ándale. Y no ay, la trabé o no lo puedes poner. Ándale, sí que se te atora, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo que eso como que le agregó más emoción al juego. Y pues el simple hecho de al fin ver uno de los finales de Street Fighter 3. Eran muy chafas, la verdad. Ahí sí, fíjate, teniendo tanto poder la plataforma, tanto poder de display, como que eso sí, los finales están medio, pues, X, sí. Porque como que todo el arte chido está en el juego, y acá en los finales como que pues se podían haber esmerado un poquito más, sí están como que medio X los gráficos. Pero, y las muy poquitas ilustraciones, ¿no? Muy poquitas ilustraciones y todo te lo cuentan en texto. Ajá. Y todos los finales de Street Fighter son malos, literalmente. Y he visto todos. El de Zangief es muy bueno, se pone a bailar con bueno, el de Gorbachev. Con Gorbachev. Sí. Tienes razón, retiro mi frase. Es un buen final ese. Con sí. Gorbachev. Y me acuerdo que Super Street Fighter, con Chun-Li podías escoger los finales, que nada más cambiaba la imagen. Era la misma ilustración, nada más con algunas alteraciones. También. Y pues bueno, Street Fighter 3 Third Strike, como ya dije, fue pues la versión que más adaptaciones tuvo a consolas. Empezando con que salió para el PlayStation 2. Creo que también para el Xbox, ¿no? Street Fighter 3 Online apareció para PlayStation 3 y para 360. Salió para todos, también salió para el Dreamcast y también salió para Play 2 y el de Xbox hecho es la versión que actualmente está disponible, ¿no? También hay una versión en la Street Fighter 3 Anniversary Collection que apareció para Xbox original, que también traía ese juego y sí, la película animada. Era lo que se refería. Sí, sin censura. Era el 15 aniversario de Street Fighter. Ah, sin censura, ya vamos en el 30 y córrele. Ya vamos a llegar al 30, güey, creo. ¿No habíamos llegado ya al 30 con el juego este que traía a Ryu? No, ese es el 25 aniversario. Ah, 25, tienes razón, ese lo compró Trapsan. Que por cierto, vean ese unbox, está bien chistoso, está en el canal de Reset. Trapsan peleándose con la caja. Es una cochinada. Es una bendición. Ríanse. Porque te dan te dan tus discos como en Tepito, con bolsitas. Ya, yo pensé que el video. No, está bien curado, sí. Pues la figura está chida, Trapsan es un cómico involuntario muy, muy bueno. Desconoce los cuchillos, creo. Sí. Entonces, pues, ¿alguna otra opinión, muchachos, acerca de Street Fighter 3, Third Strike? Yo digo, opino lo mismo que en los juegos anteriores. Ya digamos que aquí ya es el epítome, o como diría Cosmo, la panacea de los juegos de pelea en ese tiempo. Ya habían pulido lo que tenían que pulir, mejoraron todo lo que tenían que mejorar. Llegaron la escena del fighting game a otro nivel, a un nivel pues más profesional, por así decirlo. Podías seguirlo jugando como para divertirte, pero realmente el feeling del juego sí es más como que más pro. Entonces realmente es un juego que yo les recomiendo que lo jueguen. supongo que al menos lo han escuchado hablar o conocer o algo. ¿Qué vas a decir? Hay tantito porque ahí se escapa de mencionar una nueva implementación que tuvo el Third Strike y que quiero que Paco nos la explique, que es el Red Parry. Ah, mira, el Red Parry consiste en que al momento tú de hacer un parry normal, hay movimientos que ocupan una velocidad un poco más precisa. Por ejemplo, si Chun-Li te da un ataque de dos patadas, por lo regular puedes bloquear uno, güey. Pero si tu timing te daba chance, podías bloquear los dos, güey. Y eso hacía que tu personaje se viera en un parry como de color rojo. Pero básicamente era tu habilidad para poder realizar los dos parry en los dos movimientos. Porque por lo regular solamente puedes hacer el parry en uno. Digamos que estos parries eran continuos, eran dos taps hacia adelante. Y tienes que ser súper exacto, güey, para que te diera ese parry rojo, güey. Y ya igual podías continuar jugando. Pero ese es el parry rojo, güey. Es el timing de tu velocidad y el juego, güey. Y te daba esa opción de poder bloquear los dos ataques, güey. Eso es el parry rojo. Y también algo que se nos olvidó mencionar son los minijuegos. Oh, sí, aquí vuelve el clásico del de... El de Parry y de Ball. Pero sí, bueno, camioneta, güey. Primero ya estaba el minijuego de bloquear las pelotas que te aventaban. Te aventaba el Sean. Ajá. Sí. Que ya era precisamente donde aplicabas de Parry. Y luego, como mencionas, pues vuelven a meter el clásico minijuego de destruir el auto. Sí, pero aquí era una camioneta, güey. Se fue a cabrón. Pues ya no era suficiente un auto normal. No, ya no. Sí, era una pick-up. Era una pinche Ford Lobo, güey, que la despedorrabas. Y nada más me acuerdo de ese de los balones que te los aventaba el show y tenías que ser parries. Pero el juego era muy tramposo porque a veces había parries que te quedaban por arriba. Eran así como tenías que brincar y hacer el parry en el aire. Sí. Nunca pude sacarle perfect a ese parry. Siempre me faltaron como dos o tres balones. Pero era un buen bonus, la verdad. Y forma de practicar también. Sí, practicabas muy bien porque luego el desgraciado te aventaba dos o tres seguidos. Ah, sí. Y tú tienes, y ahí puedes practicar tu red focus, básicamente. No manches, yo sí, cierto. Yo nunca pude sacar bien ese minijuego. Y me acuerdo que en el otro minijuego, el de destruir el auto, tenías que ser muy eficiente con los ataques porque como que te limitaba más el tiempo. Entonces si perdías mucho tiempo posicionándote o sacando pataditas normales o cosas así, te no alcanzabas a destruir bien el auto, sino que era de saber aplicar luego tus movimientos especiales. Era un poco más estricto el juego en ese punto. Pero sí se podía hacer. Bueno, yo sí podía hacer, pero el de los balones nunca pude hacerlo completo. Pues es que el parry es una técnica muy difícil de dominar, pero cuando lo dominas, les digo que es muy difícil que alguien les pueda ganar, muchachos. Y bueno, ya nada más para empezar a mencionar las versiones que hay. Ya dijimos que había las de Xbox, las de PlayStation 2, la de Dreamcast, pero también y pues las actuales que hay en línea. Está la PlayStation 3. PlayStation se llama online, ¿qué se llama? Street Fighter 3 Strike Online Edition. Ajá. Andale. Pues, es para las consolas actuales. Juegas en línea y puedes seguir disfrutando de esta belleza. Las consolas de pasada generación. Ah, ¿en estas no jala? ¿Es para los otros nada más? Según yo, nomás es para PlayStation 3 y Xbox 360, ¿eh? Pues entonces búsquense un Dreamcast mejor y pónganse a jugar, ¿eh? Bueno, no, es que te permite jugar en línea, ¿no? Que es la ventaja, puedes jugar contra... Sí, realmente eso es lo que vale la pena de este tipo de juego. Que puedes echar la reta en línea sin salir de tu casa y sin gastar dinero. Más que una vez en el juego, obviamente. Ahora, ¿qué tan buena es la... la conexión, o sea, que no, que haya lag o cosas así? Porque es que siempre se juega con los juegos de pelea. Por lo regular, el netcode de Capcom en este Street Fighter funciona muy bien, güey. Sí, sí es muy bueno el netcode. De hecho, lo han dominado un poco con el 4 y ahorita el 5, que de repente tiene fallitas, pero este netcode es muy bueno, güey. Aparte es un juego muy viejo, entonces no creo que lo puedan, no lo pudieran hacer correr bien, güey. Pero a su vez también pienso, güey, es Capcom, seguro le pueden cagar en algo. Siempre han sabido decepcionarnos. Sí, claro, claro, claro. Y pues bueno, no sé si quieres decir algo más de este del Third Strike o ya empezamos a decir conclusiones, porque ya como que estamos quedándonos sin conversación. Más que sin conversación, ya tengo sueño, estoy cansado. Y creo que ya dijimos lo más importante, ¿no? Sí, siento que tocamos los temas más importantes, que son el parry, los critical arts, los super moves. Que es un juego que estableció la escena de pelea otra vez en para todos, la verdad, después de un rato. De hecho, aún hay torneos de Street Fighter 3, por si a alguien le interesa, seguramente en el Evo, que acaba de pasar la semana pasada, me parece. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Seguramente hay un torneo ahí extra, entonces pues yo les recomiendo que compren ese Street Fighter. Es un muy buen título de peleas para charreta con tus cuates. Y de verdad no se van a arrepentir porque vale la pena. Si les gusta entrar a esto, es muy sencillo para entrarle, pero es muy complejo para dominarlo. Entonces, pues, creo que los juegos, lo que nos gusta de los juegos son los retos. Y este es un excelente reto para ustedes. Fíjate, comentarios de tira plana. Dice, el Online Edition es el único que actualmente mueve la reta. Sigue muy activo. Fíjate. Pues por eso mismo que dijimos, que te permite todavía echar la reta. Y también dice que lástima que el parry se perdió en el Street Fighter 4 y en el Street Fighter 5, a excepción de Ryu y Alex. El 5 no lo he jugado y el 4 tiene otro movimiento que no es parry, pero sí se sí, ya no, o sea, no es parry, pues, pero es algo similar al parry. ¿Cómo se llama eso? Pero puedes contraatacar, pues es como un counter, no me acuerdo cómo se llama. Son los focus attack. Ándale, los focus attack. Que son apretando los puños medianos, puño mediano y patada mediana y el personaje hace un movimiento especial que si lo cargas lo suficiente puede digamos que soportar un ataque o dos. De hecho también hay el focus attack en rojo, entonces, que ya apareció la última edición. Y pues bueno, ya nada más yo decir que lo que ya dije, es un juego que tienen que jugar, tienen que probar. Hay muchas versiones, ya dijimos, para probarlo en línea, en las versiones anteriores. Desempolven un Dreamcast y jueguenlo ahí. El chiste es que echen la reta, lo conozcan, es importante para la escena de los juegos de pelea competitivo profesional. Y aún si disfrutan las retas ahí, si son más clavados que yo, pues obviamente lo van a disfrutar todavía más. Entonces ahí se los recomiendo bastante, no tiene desperdicio. Chéquenlo, revísenlo. Y ya, yo creo que ya. Y fíjate qué bueno que me aclaraste, Paco, eso de cómo van cronológicamente los juegos de Street Fighter. Uh-huh. Y que a final de cuentas, entonces este es el último ya dentro de la cronología, ¿no? Al parecer es el último, no, a menos de que Capcom haga otra cosa, como voy a hacer una línea del tiempo como Zelda. Y retuerzo todo. Para que toda la gente se empiece a hacer chaquetas mentales de todo. Y ya. Y sí, te digo, me parece que así va. No estoy muy seguro, muchachos. Realmente a mí no me interesa la historia de Street Fighter porque es mala. Pero la historia realmente no me importa. Lo que importa son los chingadazos. Yo como si he leído los cómics y he visto los animes, de alguna manera he estado más metido. Tampoco es como que la historia es muy complicada, pero es buena, es buena. Uh-huh. O sea, de no tener historia a tener esto, creo que está bastante bien. La verdad, güey, es que... Me viste feo. ¿No? Te voy a madrear. Jueguenlo, háganle a Dukens a la gente. Eso. Van cambiando, díganle a Dukens. No creo que hacerle a Dukens y pintarle cremas a la gente sea muy bueno. Y no le ¿Cremas? ¿Cómo cremas? No, ese es el shuriken. No entendí lo de cremas. Luego te explico. Ah, sí. Bueno. Ya sé por qué. No, sigo sin entender. Pues nomás, ya, eso es lo que ya, gracias, espero que les haya gustado esto, lo del Street Fighter. Espero que se hayan entretenido, aprendido cosas, o si no, por lo menos se hayan recordado otras cosas. Y pónganos en los comentarios si nos faltó decir algo o algo. No lo sabemos todo, pero lo poquito que sabemos, con mucho gusto lo compartimos y lo platicamos. Y sobre todo que estamos agarrando desde nuestras experiencias, no desde una enciclopedia, a final de cuentas. Sí. Sí, sin ninguna ayuda. Bueno, siempre ahí está la lectura alternativa para cualquier cosa que se nos escape. No, pero es muy importante comentarles que esas son experiencias que nosotros tuvimos y vimos. Uh-huh. Y pues no nos importa que las compartirlas con ustedes. De hecho, por eso hacemos esto. Y déjenos comentarios, por favor. Déjenos ahí reseñas, comentarios. Cualquier cosa que nos diga si estamos haciendo bien o mal las cosas. Que por cierto, ahí decían, ¿no? En Twitter que hay uno de tus contactos, Kike, que se dormía, ¿no? Saludos a... ¿Cómo se llama? Hyde Gear. Saludos. Sí, que le dan sueño, muchachos. Sí, ahí despiértenlo, por favor. ¡Despierta, ya! ¿Qué sigue, Sorcerer? Ahorita hago ya los anuncios y saludos y demás. Vamos okay. Entonces al corte bien corto. Y regresamos ya para las despedidas. Muy bien. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Pues ya estamos de regreso de ese corte bien corto, pues de la podcastería, que como siempre, pues también ahí nos publicamos y compartimos espacio y comentarios y todo, pues con la gente, todos los podcasters que están por allá, que luego por ahí dicen que nada más nos escuchamos entre podcasters, que no tenemos público. No es cierto, no, sí, nos escuchan más personas, a lo mejor no tantas, pero sí nos escuchan más personas. Oye, quiero mandar, no saludos, sino leer los comentarios que nos dejaron los podcasts anteriores. Nada más antes de eso, que pregunta Daven X, y el tema random, pues no. Ahora no. No alcanzamos, chavo. Sí. Oye, no alcanzamos. Daven, no chingues, son las 12:17. Ahí está la respuesta de tu amigo Paco. Sí, yo también tengo sueño. Es que él está en California y ya son las 10, güey. Ah, pues cuando él está fresco y alechugado, pues así hasta yo. Sí, saludos al Davencio que está trabajando ahorita. Pues no, pues el tema estuvo muy interesante como para ponerle un tema random. Fue un especial de Street Fighter 3. Pues sí, se puede ver, se siente como especial prácticamente. Sí. Pero sí, bueno, vamos a pasar a los comentarios una vez. En el episodio 179, donde hablamos de los Power Rangers, nos dejó un comentario buen Pollo Negativo. Saludos a Pollo de Zona Negativa. Dice: Paco cada vez más regio y Kike cada vez más chilango. No sé por qué, pero chale, hijo, no entiendo por qué dices esas cosas, chale. Okay. En el 180. Sullivan, que por cierto está aquí en el chat, gracias por dejarnos un comentario, Sullivan, también. Saludos. En el podcast dice: mi comentario es que ya no pude hacer en el chat, es que los pinballs siguen existiendo en donde había arcade, solo que se la viven ahí los vagales apostando el poco dinero que tienen. Ok. Y saludos a Cos, porque publicó con la cuenta de CLXstat. Dice: wow, muy bien, Source, no sabía nada de lo que platicaste. Bueno, un saludo a Alfredito. Kimberly Jess, Alfredito. Kimberly Jess. Y ya, son todos los comentarios que nos dejaron en estos episodios. Y también hay saludos a Roner, que apenas está poniendo al corriente con los podcasts. Pues saludarle. Deja comentarios. Ya ves que él siempre nos deja comentarios en la página. Muy pues bien. Muchas gracias por dejar los comentarios. Saludos a Roner. Y pues, son muchos, son muchos capítulos, a ver si te alcanza el tiempo. Pues ojalá que sí. Sí, son un montón. Eso sí. Pero no creo que se haya quedado tan atrás. Y bueno, ahora sí, pues vamos ya a anuncios y despedidas. No sé. A ver, vamos a empezar contigo, Kike. Y siempre traigo muchos anuncios muy largos. Pues nada, saludos. Primero agradecer a la banda que nos acompañó aquí tanto en vivo como a la gente que nos está escuchando recalentado. Gracias por descargarlo. Les recuerdo que estamos en vivo todos los martes después de las 10 de la noche. Gracias a mí, después de las 10. Estamos aquí todos los martes hablando de juegos viejitos pero bonitos. Y procuraremos ya traer tema retro. Nomás que en esta ocasión no se pudo, pero bueno. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Compartan el audio. Y les voy a pedir un favor muy muy grande. No les voy a pedir dinero, no se preocupen. Les voy a pedir algo que nos ayuda más que el dinero. Bueno, para el podcast sí nos ayuda más que el dinero. Y es que le den estrellita en si usted nos escucha con iTunes o esas cosas de Apple, del diablo, pues píquele a todas las estrellitas. Por favor, pónganle estrellitas y pónganle un review, un comentario, usted póngale algo, eso nos ayuda, como no tiene una idea. Y si nos escuchas a través de iVox, apachúrrele al corazoncito y también pónganos comentario. Ese tipo de acciones nos ayudan muchísimo, no tiene una idea cuánto nos ayuda. Entonces, por favor, les voy a pedir ese favor, que le piquen a las estrellitas y le piquen a los corazones. Y nada más, gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana. Paco, ¿te despedidas? ¿Tus anuncios? Pues ya hablamos de Street Fighter, ya dije lo que tienen que saber. Muchísimas gracias por venir a escucharnos. Que tengan una bonita noche, ya estamos el miércoles, me parece. Y pues disfruten su fin de semana, que aparte va a ser quincena, la ciudad va a estar toda loca. Entonces, pues ya, que tengan bonita noche. Vámonos, porque yo tengo sueño. Y bueno, yo nada más, pues saludos a todos. De nuevo les puedo hacer el anuncio del canal de un amigo. Que es es igual aficionado a los juegos retro. Su canal de YouTube, que se llama Da Freak Retro, así como lo pronuncié, Da Freak, Da Freak Retro. Búsquelo así. Tiene ahorita poquitos videos, pero van a ver que saca datos interesantes y consigue material poco común. Como por ejemplo una consola clon del Super Nintendo Junior, que por ahí se topó. Saludos a todos los que nos dejan comentarios, gracias. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook y YouTube como ResetMX. nuestro sitio web www.resetmx.com o www.resetmx.reviews. Y pues gracias por acompañarnos, por escucharnos, y ya nada más les anuncio el juego del siguiente programa, que creo que nadie está enterado, pero para el siguiente programa va a ser Clonoa. ¿Por qué ya llevas dos episodios diciendo el juego tú? Me tocaba a mí. Estoy agitando el brazo fuertemente en tu dirección. Es más, para que se te quiten. No iba a decir comerciales, y ahora para que se te quiten voy a decir dos comerciales. ¿No ya hablamos de Clonoa? No hemos hablado de Clonoa. Suscríbanse al canal de YouTube de un amigo también. No nomás Orser tiene amigos. Un saludo ahí al buen Gioman, que escribe en escribe, él ni sale en el video, pero él escribe y hace los videos, él edita y todo. La Gata Gorda, busquen Gata Gorda, salen dos chicas guapas hablando de anime y cosas así. Búsquenlo, les va a gustar mucho. Y también mi otro amigo, el Necio, que de hecho nos iba a acompañar aquí, pero no pudo porque anda de, ¿cómo se dice? De cronista o de narrador, no sé cómo se dice, aquel que narra los enfrentamientos en Street Fighter. Todos los martes, entonces no nos pudo acompañar, pero sí se quedó con ganas de venir a platicar de Street Fighter. El Necio FGS, búsquenlo así en YouTube, ahí tiene buenos videos de puro gameplay de fighting games, y ahí anda, de hecho fue al Evo y ahí tiene fotillos y cosas así. Entonces ya aventé mis comerciales y pues ya dijo Sorceres, vamos a hablar de Clonoa, ni modo, vamos a ver qué tal. La otra yo voy a escoger dos, pero te perdono porque ese es bueno, ese juego es bueno. Para regresar a los de plataformas. Y bueno, sí. Nos estamos viendo y cuídense. Nos vemos hasta dentro de una semana, martes, después de las 10 de la noche. Sí. Hasta luego. Adiós. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.